Los saludamos al intendente electo de la ciudad, Marcos Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sofía y Walter te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal, Walter? Sofía, ¿cómo están? Un saludo muy grande para todos ustedes. Bueno, ¿durmió poco o no? ¿Cómo está? Sí, bueno, tratando de ir siendo consciente del registro del cuerpo, de lo que te va indicando después de una campaña muy intensa en elecciones el día domingo, un resultado favorable. Así que de a poquito empezamos a caer y el cuerpo empieza a avisar lo tenso que estuvo durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que más le sorprendió ahora, ya pasadas las horas? Digamos así, de alguna, me imagino que va a haber como varias miradas. Acá nosotros, por ejemplo, a nivel provincial, miramos lo que ha sido y lo que va a quedar de la legislatura, pero, por ejemplo, la conformación del Consejo Deliberante le llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención hasta ahora, Castro, de la elección? Mirá, lo vamos analizando poco a poco, porque, bueno, hubo una realidad electoral de muchas listas y seguramente con el sistema DOM ya tenemos alguna certeza del Consejo Deliberante, pero bueno, todavía estamos procesando y tratando de ir analizando cada resultado que nos ha entregado las urnas del día de ayer. A mí me parece que lo que me queda es que no hay ningún cheque en blanco que se firme. Hay una valoración de la gestión y un acompañamiento para la continuación, para continuar con este proyecto político, pero me parece que también hay otras fuerzas políticas que están marcando también que están fuertes, que han hecho buenas elecciones, que la gente los ha acompañado. Entonces me parece que se vienen momentos donde vamos a tener que gobernar con una diversidad importante. Yo estoy preparado para hacerlo. Yo siempre lo dije, que yo quería ganar. Obviamente siempre uno quiere ganar de la mejor manera posible. Nosotros creo que ganamos jugando bien en términos futbolísticos y me parece que eso es lo más importante, que a partir del 10 de diciembre voy a ser yo el próximo intendente, quien durante 4 años lleva adelante el gobierno de la ciudad, y eso es lo más importante. Después tendremos que ir poco a poco, día a día, ir analizando, ir hablando con las fuerzas políticas, ir teniendo las autocríticas que siempre tuvimos y nunca dejaremos de tener en relación al mensaje que las urnas dan. Siempre las urnas el domingo, después de contar todos los votos, hay que empezar a desmenuzar ese mensaje que las urnas dan y quedarme también con algo que es muy importante, que pudimos votar en armonía, que la República Argentina sigue fortaleciéndose y que sea cual sea el resultado, si te guste o no te guste, si quisiera ganar por más o ganar por menos, el pueblo argentino, rionegrino, el bienmense, nuevamente tuvo la posibilidad de elegir a quienes quieren que los represente a partir del 10 de diciembre, y yo tuve el privilegio de poder haber ganado las elecciones, así que muy, pero muy contento. Hablamos acá y veníamos de las imágenes que nos daba estas primeras horas, por lo menos a nosotros nos convocaba la atención, bueno, el caudal de votos hacia Cambiemos y también a Primero Río Negro o la representación de Milei, que de hecho logra bancas a nivel consejo, a nivel legislatura, ¿son de las primeras también miradas que a usted le aparece? Sí, también, lógico, sí, ahí está claro por dónde fue el electorado. Así que habrá que gobernar con esa realidad, y eso es lo atractivo de todo esto. Obviamente uno siempre pretende de que nuestra lista, la mayor cantidad de concejales puedan ingresar, la mayor cantidad de legisladores puedan ingresar, pero somos conscientes de que vivimos momentos difíciles. Fijémonos en lo que pasó en Neuquén, digamos, un oficialismo durante muchísimos años totalmente vinculado al gobierno y a su participación en el gobierno de hace tantos años, y hoy hubo un cambio importantísimo. Nosotros acá lo bueno es que ganamos, un oficialismo que gana, un oficialismo donde el pueblo le da la voluntad de poder continuar, pero hay que estar atentos a esto que te decía recién, a desmenuzar el mensaje electoral, a desmenuzar ese mensaje que dieron los votos, y una vez que tengamos hecho eso, obviamente en mi caso particular, seguir gobernando junto con Pedro hasta el 10 de diciembre, y a partir del 10 de diciembre ser el próximo intendente y llevar adelante ya el gobierno, que voy a tener la gran responsabilidad y el privilegio de poder conducir. Otra de las miradas que uno podía sacar es, se habló mucho de posibilidad de corte de boleta, todo, pero no escapó a lo que es el corte de boleta que ocurrió en otras elecciones, digamos. Tuvimos la posibilidad, en mi caso, de estar en la escuela del barrio Santa Clara, y muchos compañeros acá de la radio, del canal, estaban en otras escuelas, y se veía a la hora de abrir el sobre que salía la boleta enterita de cualquiera de las fuerzas políticas que se elegía, pero no hubo tanto corte. No fue significativo, sabíamos que iba a ser así. Por eso me sorprendía quizás que durante las primeras horas de la mañana ya se hable de un corte importante, porque nada de eso era real. Y después, cuando terminó el acto eleccionario, cuando se empiezan a contar los votos, nos dimos cuenta de eso, de que no era significativo el corte de boleta. Fue me parece, el vecino o la vecina fueron en busca de una fuerza política que lo represente, y eso quedó muy claro. Pero corte de boleta bajo un punto de vista fue significativo, y más allá, insisto con lo mismo, acá hay que reconocer que en política se gana o se pierde, nosotros pudimos ganar y ahora tenemos la gran responsabilidad de gobernar la ciudadanía. Y para usted, ¿quién fue el si hubo perdedor, qué mirada tiene, digamos, quién fue el gran perdedor de esta elección en Viedma, o perdedora? Mirá, no te podría decir ahora un perdedor, me parece que yo soy muy respetuoso de esas situaciones, porque también cuando uno pierde no está bueno todo lo que vive, porque uno pone mucho de su tiempo, de su cuerpo, y todas las fuerzas políticas, todos los que compitieron conmigo seguramente han querido tener una elección mejor que la que tuvieron, pero bueno, también uno tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, tiene que hacer para que el mensaje del proyecto político que pretende que lo elijan quede claro y llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero bueno, después el pueblo elige, el pueblo nunca se va a equivocar en ese sentido y siempre va a apostar a lo que entienda de que mejor chances tiene de mejorar su calidad de vida en un contexto muy, pero muy difícil. Por eso, más que sea el resultado de las fuerzas políticas, de quién ganó, quién sacó más, quién sacó menos, si podría haber sacado más o podría haber sacado menos, yo insisto con lo mismo de volver a reconocer, de volver a poner en valor que el día domingo, el día de ayer, pudo el pueblo nuevamente votar y elegir. Y eso es muy importante. Yo cuando hablaba durante el día de ayer y veía que la gente llegaba y votaba, digo, qué bueno, porque acabo de ver un mensaje. Acabo de ver un mensaje de lo que vemos en la realidad, de lo que estamos viendo que sucede en la ciudad. Bueno, el mensaje va a estar ahora. Y hay que leerlo a ese nivel, con esa altura de lo que implica un acto democrático. Ayer el vilmense nuevamente volvió a votar. Uh-huh. Hubo un comportamiento cívico, una conducta cívica de la comunidad que merece un reconocimiento también. Porque las situaciones que surgieron durante el comienzo de la jornada, sí, son cuestiones normales y habituales que exceden a las fuerzas políticas en muchos casos. Y me parece que todas las fuerzas políticas estuvieron a la altura, no hubieron conflictos mayores, y me parece que eso también para destacar. Seguimos votando, seguimos fortaleciendo la democracia, y en mi caso en particular, obviamente, muy, pero muy feliz por haber ganado, y porque también Alberto Bretinex es el nuevo gobernador, junto con Pedro Pesati, con una expectativa futuro interesante para Viedma y para la provincia, obviamente. Castro, bueno, queríamos saludarlo, dejarlo ahí ya seguramente en el descanso, post seguir mirando, y seguramente tendríamos tiempo para ir mirando también lo que será la transición de acá a diciembre, el equipo que va a formar, con quiénes se quedan, quiénes no, quiénes se van a la legislatura, bueno, todo eso que seguramente será parte de este periodo de acá hasta diciembre en la transición. Me imagino que ya ahora mirando más atento y diciéndole a Pedro, déjame bien las cuentas, porque si no acaba de quilombo, bueno, todo eso. Que... Sí, venimos a trabajar. Está bueno que pase esto, porque de verdad no te imaginas qué satisfactorio que es y qué placer genera saber que puedo hacer una transición con quien vengo trabajando, con quien tengo el orgullo de trabajar. Pedro me enseña todo el tiempo, me ayuda y me dio la posibilidad de poder continuar gobernando la ciudad de Viedma con su posibilidad de ver en mí un posible candidato, y ahora ya el pueblo me eligió, entonces ya no me elige más quién eligió el pueblo, sino ya el pueblo mismo me eligió y entienden de que yo puedo ser el próximo intendente de Viedma. Así lo han dicho, así lo tomo, así asumo esa responsabilidad y lo haré con mucha gana y con mucha pasión y con mucho amor, como hago cada uno de los desafíos que llevo para adelante. Castro, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro y en TV, y bueno, estaremos y seguiremos en contacto. Nuevamente felicitaciones y estaremos brevemente seguramente también dialogando con mucha más tranquilidad y mirando y analizando esto que son hace horas nada más, lo que ha sido este comicio en esta jornada de 16 de abril. Gracias por estos minutos. Por favor, así será, nos volveremos a encontrar, seguiremos charlando y tenemos un camino muy, muy importante de acá en adelante con un montón de cosas que tenemos en la cabeza para poder desarrollar a partir de diciembre. Así que gracias por el espacio y nuevamente un saludo y una felicitación a todo el pueblo viedmense. Marcos Castro, el flamante intendente de la ciudad de Viedma, electo ayer, charlando con nosotros en esta mañana.